sobre el cuello la besan. Y baila cumbia hasta las 6 de la mañana. Su media hermana Juana loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa cuando quema marihuana. Ahí se deja así por el cuello la besan. Como le gusta se tapa su media hermana. Su media hermana.